Decíamos en los titulares del informativo que íbamos a establecer un contacto telefónico con el colectivo Todos Pertenecemos. El colectivo Todos Pertenecemos es un grupo activista en Uruguay conformado mayoritariamente por familias, por madres esencialmente, que luchan por los derechos educativos y la inclusión real de niños y niñas adolescentes que tienen neurodivergencias, concretamente. Y estamos en contacto telefónico con Noelia Moreira, que es parte de este colectivo. Noelia, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ti por atendernos tan temprano. Y bueno, contanos acerca de qué se trata el colectivo y especialmente para aquellos que no están informados de la situación, qué características tienen los chicos, los adolescentes que tienen neurodivergencias. Bueno, nuestro colectivo empezó como una red de apoyo. Después del diagnóstico, que puede ser de autismo, de TDAH, hay muchas neurodivergencias hoy en día. Empezó como una red de apoyo y, bueno, comentarios vienen de, bueno, me exigen la asistente personal, a mi hijo no lo dejan inscribirse en el colegio. Ese tipo de comentarios nos llevó a unirnos más como un colectivo que hoy ya está conformado como un colectivo que trabaja en reivindicación de esta vulneración sistemática que viven nuestros hijos, ¿no? En toda su trayectoria educativa, desde muy chiquitos hasta el nivel terciario, realmente es mucha la discriminación y la segregación, sobre todo, la falta de conocimiento. En este sentido, nosotros trabajamos primeramente en elaborar sugerencias, propuestas para las autoridades competentes de estos organismos, que son los responsables, y obviamente hemos tenido infinidad de reuniones. Bueno, siempre somos bien recibidos, pero en el momento de accionar, digamos, de dar respuestas y soluciones, es muy lenta la cosa. En este país nada es urgente. Entonces, tenemos que tener instancias como las del sábado, que hicimos una manifestación. Ustedes fueron a plantear frente a la presidencia los problemas estos que tienen para resolver los asistentes personales. Te reitero la pregunta para ver qué características tienen los chicos con neurodivergencia. Bueno, la neurodivergencia es un espectro, es una condición del neurodesarrollo. El más conocido hoy en día es el autismo. Una persona con autismo tiene tres características principales: la comunicación en el área social y el sensorial. Hay niveles de grados de apoyo, se le dice hoy. No es lo mismo un autista grado de apoyo 1 que un grado de apoyo 3. Sí. Obviamente en el grado de apoyo 3 lo que es la comunicación se ve mucho más afectada, sin embargo la parte sensorial y la parte social puede estar ahí. Nunca vamos a encontrar dos autistas iguales, así como nunca vamos a encontrar dos personas, dos seres humanos iguales. Es un amplio espectro y bueno, hoy en día no importa qué tipo de apoyo requiera una persona autista, siempre se va a topar con esta negativa de el acceso correcto a la educación. Ahora, Noelia, la traba de conseguir el asistente personal, ¿dónde está? ¿Participa el Banco de Previsión Social en esto? ¿Quiénes participan de esto? Sí, en realidad el organismo responsable es el MIDES. Ajá. Se hace la solicitud del asistente personal al MIDES. Ellos, bueno, con el DINTAD trabajan, se elabora todo lo que es una investigación exhaustiva de los ingresos de esa familia para determinar el porcentaje. ¿Qué pasa? El primer paso es que una cuadrilla de un trabajador social y y creo que son dos trabajadores sociales, te hagan la visita al domicilio. Esa parte es la que está totalmente trancada. No se están haciendo las visitas. Hay dos cuadrillas para todo el país, imagínate. Sí. Una para la área metropolitana y la otra para todo el interior. O sea que está muy, muy lenta en ese sentido. Otro tema es el presupuesto también, ¿no? No se está volcando el suficiente presupuesto para agilizar esta lista de espera, que hoy hay más de 7.000 personas en lista de espera desde el 2019. Nos han llegado comentarios de familias que esperan, que se inscribieron en el 2019. Así que es un espanto. Imagínate que un niño que está en tercero de escuela está esperando desde el 2019, ya se pasó la mitad de su vida esperando por un asistente personal que nunca llegó. Desde el MIDE, cuando hemos podido hablar con ellos, porque hemos hablado con las distintas organizaciones cuando he estado también en el Parlamento planteando esto, que también había allí una cierta situación que se daba respecto a si en realidad el responsable era la ANEP o el MIDES. Desde la ANEP claramente siempre manifestaron que el MIDES era responsable porque es quien tiene que dar estos asistentes. Se ha marcado también a veces la imposibilidad del acceso por parte del niño a partir justamente de no tener este asistente. ¿Eso continúa? Es decir, ¿la ANEP sigue dejando no ingresar al niño al centro de estudios si no tiene el asistente? Sí, eso es verdad. En realidad, sí, el asistente personal es la única figura que el Estado brinda, pero hay una gran responsabilidad por parte de ANEP, y no es solamente dejarlos inscribirse a los chiquilines, sino darles los recursos, los apoyos que necesitan para permanecer en el aula, para absorber los aprendizajes. Hay un montón de trasfondo que no se dice, que no se ve. Si bien la ANEP elaboró una circular que salió el año pasado, donde está explícito prohibir el acceso, el ingreso a un estudiante por no tener asistente está prohibido, así como su permanencia, no se puede reducir el horario, esto no se está cumpliendo. Como la legislación uruguaya, hay un montón de artículos en la Ley General de Discapacidad que hoy no se están cumpliendo. En papel queda todo, lamentablemente. Así que sí, la ANEP será responsable de esto. Noelia, ¿por qué fueron a la Torre Ejecutiva y no al Ministerio de Desarrollo Social? Justamente por eso, porque los responsables de darnos una solución no es solamente el MIDES, sino a nivel estatal. Todos los organismos son responsables y obviamente hay que ir a donde se toman las decisiones. Es algo sistemático, es una vulneración sistemática por parte del Ministerio de Desarrollo Social, por parte de la educación, por parte de salud también. Entonces hay una inaccesibilidad completamente en todas las áreas importantes. A nivel social es importantísimo, sí, pero bueno, a nivel educativo no nos sirve pararnos en frente del MIDES en realidad, porque ellos no nos pueden dar una respuesta. Tuvimos que ir ahí, a donde se toman las decisiones. Ese día no fuimos recibidos, pero estamos haciendo los trámites para que nos puedan conseguir una reunión y hacer la entrega de la proclama, que está firmada por más de 50 organizaciones de la discapacidad. ¿No bajó nadie a hablar con ustedes? No. Ajá. No, en esta oportunidad no. Nosotros el año pasado sí hicimos una movilización y sí bajó alguien a recibirnos la carta en ese momento, pero este año lamentablemente no. Pero estamos haciendo las gestiones a ver si es posible que nos reciban a nosotros, que lo escuchen, que puedan evidenciar lo que les estamos diciendo. Y bueno, y poder entregarles la carta. Tenemos las adhesiones de más de 50 organizaciones que trabajan con todo tipo de discapacidad, en realidad, no solamente neurodivergencias. Así que es tan grande la situación, que esto le pasa a estudiantes con cualquier tipo de discapacidad o condición, no solamente autismo. Se está dando también a que hemos hablado con gente del MIDE, alguna gente del MIDE nos decía, bueno, pero en realidad hay en este caso un análisis que estamos haciendo, porque todos no necesitan un asistente personal y la ANEP a veces se lo obliga o no los deja ingresar, pero en realidad podrían ingresar solo. ¿Eso se han chocado con ese tipo de planteo? La respuesta es sí. Sí, la realidad es que sí. Se toma la figura del asistente personal únicamente como un rol de cuidado, de higiene, de alimentación, y no, la realidad es que no solamente eso. Para un niño con autismo, por ejemplo, se le requiere a esa persona, a ese funcionario, para todo lo que es la conllevar, estructurar a un alumno para ponerse en situación de aprendizaje, para todo lo que es la contención emocional, sensorial y un montón de cosas que no hace falta ser un experto para poder ayudar a un alumno que requiere estas cosas. Si bien lo que es el curso es muy básico, hoy en día se están haciendo diferentes cursos, que incluso hay muchos gratuitos. Y el rol del asistente personal se articula muy bien con lo que tiene que ver el trabajo en conjunto, con la escuela y con la familia también. Pero no, la realidad es que un autista, por ejemplo, grado 1, grado 2, que no tiene tan afectada la comunicación o la autonomía de ir al baño solo y de comer, se le está negando hoy el asistente personal, y no se dan cuenta que se requiere para otro montón de cosas que no tiene nada que ver con el cuidado físico de esa persona. Sin embargo, bueno, es la respuesta que nos están dando. Noelia, ¿cómo puede, si por las dudas de que esté escuchando gente que tiene chiquilines con esta condición, cómo hacen para comunicarse con ustedes? Bueno, por supuesto, cualquier persona que realmente necesite una red de apoyo, que necesite asesorarse porque está viviendo una situación similar a estas que mencionamos, por supuesto que se puede acercar a nosotros. Nos puede encontrar en las redes como Todos Pertenecemos, y tenemos un grupo de apoyo de más de 270 miembros donde compartimos consejos, herramientas para todo lo que es la crianza, la corresponsabilidad en la crianza. Así que son más que bienvenidos, tenemos muchas actividades por delante, así que se vayan acercando, que es una linda red de apoyo sobre todo. ¿Qué porcentaje de la población tiene neurodivergencias, Noelia? Bueno, mira, en el último censo, que salió hace relativamente poco, se determinó que 1 de cada 31 personas está diagnosticado con alguna neurodivergencia. Ajá. 1 de cada 31 diagnosticado. Imagínate la cantidad de personas que aún no tienen su diagnóstico. Sí, conozco gente que fueron diagnosticados ya siendo adultos. De adultos, exactamente. Hay una gran invisibilización, sobre todo en las mujeres, de lo que son las características neurodivergentes. Siempre se toma como para el lado de la ansiedad, de la depresión, y realmente hay que prestar atención en eso también. Y es muy difícil acceder también a un diagnóstico después de adulto, ¿no? Claro, sí. Conlleva una carga económica bastante grande. Es diferente cuando son niños, porque es responsabilidad de la mutualista o del sistema de salud donde se atienda. Pero en la adultez es bastante más complejo. Perfecto. Noelia, muchísimas gracias por el tiempo, la información. Quedamos a la orden, y bueno, atentos a esta situación. Muchas gracias a ustedes. Espero que se acerquen muchas personas entonces. Salud. Hasta luego. Chau.